decisiones que te hacen perder. Hay decisiones que te hacen ganar. Por tus acciones tú quieres perderme. Dime ya, dime ya. Conozco que la cosa andaba mal entre nosotros, que hubo miedo y desconfianza de fallarnos el uno el otro. Reconozco que la cosa andaba mal entre nosotros, las cosas que te hacían y sigue recordando cómo amanecías feliz cuando al lado tuyo me tenía. Rogaba no me fuera porque no me querías compartir, pero aquí estoy de nuevo, aunque sea una noche. Regálame, revivamos el fuego y a tocar las estrellas yo te llevaré. O si se acaba el amor, no me preocupo, te di lo mejor. Si es que quieres perderte, déjame saber cuando te haga el amor. Reconozco que la cosa andaba mal entre nosotros, que hubo miedo y desconfianza de fallarnos el uno el otro. Reconozco que la cosa andaba mal entre nosotros, que hubo miedo y desconfianza de fallarnos el uno el otro. Ya destapé tu champán favorito, esta noche una eternidad. Mirarte fijo hasta llenarte a besitos. Estoy seguro que no me detendrás. Hay decisiones que te hacen perder, hay decisiones que te hacen ganar. Por tus acciones tú quieres perderme. Dime ya, dime ya. Si decides que ya se venció el contrato de amor, ¿por qué no pasamos un rato? Que la cosa andaba mal entre nosotros.